esas me gustan a mí. Y que sean mujeres, esas me gustan a mí. Las pibitas piolas son las que me gustan a mí. Las pibitas piola, esas son las pibas que me gustan a mí. Las pibitas piola, esas son las pibas que me gustan a mí. Y que sean pinteras, esas me gustan a mí. Y que sean pinteras, esas me gustan a mí. Y que sean pinteras, esas me gustan a mí. Las pibitas piola son las que me gustan a mí. Que sean mujeres, esas me gustan a mí. Que sean mujeres, esas me gustan a mí.